Hoy continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, donde habitualmente pernoctamos, diría yo. Hay algunas personas que llamaron al 4535-2222, pese a que no hemos dicho hoy el teléfono. Pero la gente llama igual, ya lo tiene anotado el teléfono. Igual, sí. Por ejemplo, Tania... ¿Qué dijo? Dice que con mucha alegría tuvo bichos canastos todo el verano en su casa. ¡Ay, qué suerte que tiene! Cuídelo como oro. En Villa del Parque no está, nada, no tengo ni un miserable renacuajo que me ladre. Dice que les perdonó la vida porque le recuerdan a su infancia. Mira, ¡ay, qué buena! Qué infancia habrá tenido, ¿no? Claro. Para que un bicho canasto se la recuerde. Y Carlos Gorosito escucha desde Nueva York. Sin embargo, no dice nada de bichos canastos en Nueva York. Le pide, esto es para el sordo, pide Danzarín, Loca Bohemia o Flores Negras. Loca Bohemia, cachito. Mirá qué lindo que es. No va. Barrio Norte me aconseja a mí que para la cucaracha esa que tengo en el baño, ajá, que hay unas latas chiquitas que se venden en cualquier supermercado que se encastran en la... ¿Sí? Sí. En el desagote y queda la cucaracha, pero después le queda ahí la cucaracha. Buenas tardes, ¿qué productos buenas tiene tardes para exterminar cucarachas? A mí me gusta esa, la casita, que entra la cucaracha en la casita y muere... retorciéndose y abandonada por todo su familiar. Ahora, ¿no es, ya no es una crueldad accesoria? Claro que sí, a mí las crueldades que más me gustan son las accesorias. Sí. Ponerle forma de casita. Ay, a lo que es veneno. Claro, pues la cucaracha ve la casita y siente todos aquellos sentimientos burgueses, todo el arsenal burgués de pertenencia, de seguridad para el futuro. La voy pagando de a de poco. Los hijos, que yo se mete adentro y chao, como nos pasan todos. Sí, sí. Es como un crédito hipotecario, pero más rápido. Claro. Bueno, no tan cruel, claro. Liliana le pide cuando los santos viene marchando, esto para después, en el segmento final. Y así, Mafalda en Santa Fe dice que hay gatas peludas. No, que al revés, que hace años no hay gatas peludas, pero sí hay langostas y mariposas. ¿Langostas peludas? No, langostas y mariposas, punto. No hay gatas peludas. Bien. Viendo una langosta peluda, bueno. Es el momento. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Compórtese como un príncipe, usted que es un poligrillo. Sí. Nuestra habitual sección de buenas maneras. Ah, muy bien. Hoy destinada a los lugares públicos en general. ¿Cómo comportarse en un lugar público? Sea un cine, un teatro, un baile. Sí. No, y también incluso en una cena protocolar. Claro. En un lugar de categoría, donde hay varios cubiertos, varios vasos. Todo, todo, porque hay mucha gente que nos escribe y dice, mire, yo no sé, me invitaron a X lugar y no sé cómo comportarme. Me invitaron a un baile, por ejemplo, y no sé cómo comportarme. Pero en un baile no hay un gran protocolo. Hay mucho protocolo. Por ejemplo, ¿cómo le hace saber a una dama que usted quiere danzar con ella? Bueno, ahora ¿la pasa de la mano y la revolea directamente? No. No, señor. Ahora directamente. Sí, bueno, pero ahora igual, sí. Ahora lo que hagan los demás a usted no le importa. No. Usted debe dirigirse a la dama en cuestión. ¿Y usted qué le dice, por ejemplo? No, primero se lo puede hacer algunos gestos, ¿no? Ah. Se para a 2 metros de la dama y entonces levanta un puño. ¿Un puño? Sí. ¿Pero qué es? Altamira, parece. Después estira... Sí, al revés. Estira el dedo índice hacia arriba. ¿Por qué lo fragmenta el movimiento? Y luego hace girar el dedo. El árbitro Lunati es. Mientras tanto, enarca las cejas y hace como que sigue la cabeza. No, ¿eso quiere decir, quiere usted danzar? No, pero eso no quiere decir. Si la mina da vuelta la cara y se pone a hablar con otro ñato, no quiere. No quiere, señor. También puede hacerlo con el dedo para abajo. No, pero eso no se baila con el dedo para abajo así. No es una. Usted da vuelta el dedo y la mina entiende que usted quiere bailar. Pero no se pone en posición de. No. No. Eso lo hace un maleducado como usted. No, señor. ¿Sabe lo que hago yo? Así como bailando solo y. Bailando solo. Y le hace acá. Es expresivo también, ¿eh? Sí. Es importante, porque hoy por hoy ya no es tan formal de te invito a bailar, aceptás, sí, lo labramos en un acta con un escribano. Claro, no. Es más informal, el baile se da o no se da. ¿Sabes lo que puede hacer? Entonces, usted le revolotea, disculpe. Claro. Bailar al lado y alrededor. Como una mosca. Mano en la cintura, otra mano levantada. Ay, a ver, báileme. Sí, ay, sí, me convenció. Tipo John Travolta al lado. No se burle de nosotros. Señor, estamos enseñándole a la gente, claro, cómo debe hacer. Y si la chica quiere bailar, va a sentir deseos irrefrenables, claro, de bailar. Y va a empezar a bailar a la pared. Alrededor suyo, sí, y los dos van hacia el medio y en determinado momento se abrazan y se ponen de novio. No, mire. Todo eso con protocolo, siempre con respeto. Sí, todo con respeto. Es importante. Incluso cuando usted. Pero esto es una pregunta. ¿También? Sí, sí, sí, sí. Usted está bailando hace unos minutos con una mina y quiere. Confraternizar, digamos, ¿no? Sí, sí. Quiere pasar a una etapa posterior. Sí, sí, sí. Claro, ¿qué corresponde? ¿Hacerlo directamente o anunciar que lo va a hacer? No, hacerlo si usted ve señales. ¿Señales cómo? ¿Señales de humo? No, señales. ¿Qué señales le va a hacer la mina? ¿Le puedo decir una cosa? Le va a engañar el ojo y le va a decir. No. Señor, por favor. Estira los dos índices y los juntas. No, señor. ¿Cómo va? La mujer empieza a tener una postura de sumisión en el baile. Ella se va poniendo sumisa a los distintos movimientos que uno hace. Pero ¿cómo hace? Se va quedando quieta, pasan las canciones. Es difícil interpretar lo sumiso. Nunca una mina se me puso sumisa. No, a menos que se arrodille, pero. Tiene razón. Pero eso ya. Por eso es mejor decirlo, mejor es verbalizarlo. Es decir, señorita, a continuación. Bueno. Le voy a desabrochar un botón de la blusa. Pero no, a veces es al revés la señal. No le es... voy a abrochar un botón de la blusa. No, señor. La señal no es de sumisión, sino de dominación. Ah, de dominación. De una mirada. Para mí, si se ponen palabras y se anuncia, puede ser contraproducente. Porque una mujer. No arruine lo que ya está sucediendo. Si se entera la mujer en voz alta de sus intenciones, no va a querer hacerlo. Se entera de lo que le están haciendo y ya deja de hacerlo. Claro. Claro. Por eso no hay que. Hay tipos que transmiten mientras hacen las cosas. No, bueno, dice en este momento. No, señor. Estoy acariciando. No, por favor. Partes interesantes de su anatomía, Clarita. Y la mina dice, saque la mano de ahí porque la tiene muy fría. Sí, no, en cambio, si usted no dice nada. La vas tímidamente. Con disimulo, cuando quiere acordar, bueno. Somos novios. Ya, bueno, no sé si eso. Pero eso le va a hacer saber. Ah, sí. Lo que sí y lo que no. Claro. Usted arranca por la mano. ¿Por qué arranca por la mano? Porque la mano es el peaje de las grandes rutas que llevan a los mejores lugares. Sí, señor. Se toma la mano y le empieza a decir algo y no se la suelta. Claro, le dice, queda la mano ahí. Agarra la mano y le dice, le voy a decir algo, fulano. Claro. Y le sigue agarrando la mano. Sí, ya que deja la mano muerta. Y no suelta la mano. Claro. Incluso termina la conversación y usted se queda con la mano ahí. Sí. Y eso la va a poner muy nerviosa. Sí, eso es horrible, señor. Pero quiere decir que ella deja la mano en señal de que puede usted avanzar. Claro. Por distintas latitudes. Eso en los lugares públicos, ¿no es cierto? Porque sí. Hay todo un protocolo, imagínese, usted no la puede hacer quedar mal. No. Delante de toda la gente. Ahora, si ella retira la mano, no vaya por otros lados. No, ya está cortada la relación. Claro, no es que usted le saca la mano de la mano y usted se la pasa por la nuca. No. Bueno, pero frente al primer rechazo, usted no será de rendirse al primer rechazo. Sí, desde luego. Bueno. A veces ni siquiera espero al primer. No les hago que se tomen el trabajo. Bueno. ¿Cómo vuelve a crear el clima? No vuelve, es con otra mina. Bueno, pero la manera de volver es con la mina de al lado. Pero ¿cuánto tiempo demora entre una? Es lo que tarden en cambiar de música. Pero señor. La misma música no. La misma canción con dos distintas no. Espera que termine la canción, tipo termina. Y dice, bueno, ¿qué tal? Pero la otra lo ve. ¿Le puedo decir algo? Yo estoy escribiendo un libro del tema. Y estoy escuchando la conversación, ¿de acuerdo? Sí. Y veo un montón de errores conceptuales. Estoy escuchando acá y me salgo de la vaina por comentar. Primero, si usted fue rechazado por, supongamos, la señorita número uno, y la señorita número dos está al lado, y la encara inmediatamente, está mal. Porque la señorita número dos vio la escena con la señorita número uno. Iba a decir, yo soy el plan B. Claro. ¿Qué soy? Descarte, las obras. Hay que ir a buscar a la otra punta mejor. A las siete, sí. O al otro, por eso hay varios salones ahora en los longos. Claro, porque sí, usted fracasa en un salón y va al otro. Y ahí está nuevo. Ya es nuevo, es como si acabara de llegar. Y después, cuando después de fracasar en los siete salones vuelve, ya es tarde, ya están todos mamados los que lo vieron fracasar. Y a nadie le importa, ¿me entiende? Ahora, discúlpeme, si usted dice que la señorita 2 se siente un plan B, es porque lo estuvo mirando. Porque la mujer... ¿Qué acaba de decir eso? Y bueno, pero si lo estuvo mirando, quiere decir que le interesa, señor. No, señor, es que a veces en los bailes te miran con criterio antropológico, ¿no? Porque... Sí, por favor. Por asco. No toda mirada es de deseo. Te miran, pues, mira a este. ¿Le puedo decir algo? Hay una cuestión romántica alrededor del amor que debe ser respetada. Sobre todo la mujer tiene esa visión romántica. Quiere decir, me eligió a mí entre todas. Ahora, me eligió a mí porque lo rechazó la de al lado. No. Y un obsequio, es momento de obsequiar. Sí. Una caja de bombones. Una caja de bombones en el Roxy, sí. No, siempre pero... llevo cajas de bombones en una... Las tengo ahí. ¿Pero dónde la tiene? ¿Por qué? Sí, las digo que me las tenga un tipo. ¿Pero cómo va con en un tipo mostrado que... voy al mostre y le digo, teneme esto, loco. Entonces cuando veo una mena, pelo la caja de bombones y en medio del... que no se entiende. Le digo... Bueno, ¿qué? ¿Bombón? Sí, ¿también bombones para vos? Como... ¿Por señas también? Por señas. Y si no me escucha, si no. Bueno, pero me parece... la tipa se debe imaginar. No, me está regalando bombones. Es muy apresurado, me parece. Y ahora, lo que pasa es que un bombón es una caja de bombones es una impedimenta, ¿no? Es un problema. Un bolichungo. Vos estás ahí, no necesitas medio kilo de bombones en la mano. No, aparte no van a comer. En verano, todo sudado, los bombones derretidos. No. Usted tiene que hacer surgir un obsequio. Hay que aprender algún paso de magia. Y hacer surgir. Otra cosa. Está loco, No le va a sacar un conejo, ¿Le puedo decir algo al de gran romanticismo? Una copa de champán. Si la manda la copa de champán, le dice al mosaico, llévele una copa de champán a esa que está allá. Sí. ¿Cuál? Dice el mozo. ¿A qué? No, la otra. Hay 50.000 en la oscuridad. Agachalo alero, le dice a la que está adelante. Allá. Qué feo. La de la minifalda. Y ahí va el mozo y se lo lleva a la madre de la mina. Le lloró. La otra. La de al lado. Ahí va. No, señor. Y el mozo dice, aquel caballero que está allá parado arriba de la mesa. Y que salta, sí. Le envía esta botella de champán. Y usted le hace de acá. Sí. Le hace gesto para ir arriba a la mesa y la mina viene a agradecerle. Señor. Y somos todos felices para siempre. No le va a ir a agradecer nada, señor. Eso es como hay que comportarse en un baile. Me parece muy descortés. En un teatro es distinto. El teatro yo leo el informe que dice que tratar de levantarse una mina en un teatro está mal visto. Es imposible. ¿Cómo hace? Pero puede usted... En mitad de la obra, ¿cómo hace? Despacito. Pero si está loco. Si te levanta al oscuro, hay que aprovechar que el tipo que vino con ella, porque casi nadie va al teatro sola. Sí, es verdad. Siempre se hacen llevar por alguno. Sí. Cuando el tipo ponele va al baño. Sí. Ir al baño también. Pero tiene un minuto. Tiene para qué. Tiene un minuto y está la obra, porque el tipo fue al baño durante la obra. Entonces usted se le acerca. Sí. Primero, es un poco enojoso porque hay que meterse por otra fila que no es la de uno. Ah, ¿no está al lado suyo? No, ¿qué querés? Tenés tanta suerte. Y bueno, pero... ¿qué? Te toco una, a mí no me tocó una mina al lado, todavía está por tocarme la primera. Bueno, señor, está bien. Bueno, usted se mete, permiso. No, dice, se puede. Medio agachadito, conviene de ir desde atrás. Y sí. De la fila de atrás, y le aparece... ¿Solita? Señor, por favor. Señor, ¿me deja escuchar la obra? Sí. Silencio, estamos por en el favor, teatro. Justo en el velatorio de Enrique XIII. Me impresionaste, ¿viste? Me impresionaste. Ay, señor, me compromete. Mi marido se fue al baño. Bueno, justamente, justamente, tenemos un minuto. ¿Te voy a dejar un teléfono? ¿Qué es este celular? Pero le entrega el aparato en mano. Por favor. No, se muestra solamente. Sí, pero... Yo cuando salgas voy a estar ahí y te voy a hacer caras. Eso es... Bueno, lo que sea, no importa, usted se las tiene que arreglar. Está mal visto. Me parece que está pésimo visto. En el intervalo, un poco mejor. Pero si son dos minas, mucho mejor. Ahí es más fácil, sí. Es más fácil. Tampoco vale en la ópera, por ejemplo, usar los binoculares... En sentido para mirar a las minas. Claro, sin embargo, están para eso. Pero ¿cómo es? Para la obra. Está muy mal visto es que el actor empiece a trabajar a las minas que están en la primera cuarta fila. Desde el escenario. Pero yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas rodeado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Cómo te va? No, señor. Por favor, siga con el parlamento. Estamos señor. En pleno teatro. Esto es Hamlet. Tercera vida, tercera fila. No. ¿Qué es la vida? Una ilusión. No puede alterar. Esto lo escribió Shakespeare, el libro. Señor. Se tomó el trabajo, William. No, Shakespeare escribe las obras de Calderón también. Sí, sí, también. Sí. En perfecto castellano. Pero está muy mal visto, muy mal visto. Sí, sin embargo, las minas se derriten. No. Y hay otra cosa, mandar un emisario. Ah, sí, eso cuando, gente muy importante. Eso es elegante. Claro, gente muy importante, no se juega. A ver, convengamos, un empresario de altísimo nivel está comiendo en un restaurante y en otra mesa hay una mujer sola. El empresario manda un emisario. Lo manda a la mesa con instrucciones muy precisas. Manda a decir a aquel señor, claro. Igual que el tipo que estaba parado arriba de la mesa. Sí, sí. Pero eso lo hacía Lito Cruz, cuando él estaba actuando, mandaba a uno de los acomodadores, la mina de la 132, la cuarta fila. Pero final. ¿Cómo puede ser? Y él seguía, bla, bla, bla, y por ahí venía el caramelero y le decía, manda a decir al rey de Dinamarca. Por favor. Sí. Que le espera... Que la espera en la puerta al lado de la foto de Fabián Vena. Pero no. Pero aparte, Lito Cruz, como si está haciendo la obra. Lito Cruz ve, está haciendo la obra y ve que el caramelero la está trabajando y le hace de acá, le hace gesto. Primero está mirando, amada mía, siempre te amaré, qué sé yo. A la actriz. A la actriz. Sí. Y de golpe. Hace gestos como una parte, como Darío Vítor. Claro, sí. Los aparte así. Pero no, Lito Cruz lo justifica dramáticamente, los gestos sí, que puede claro, hacer. Sí, claro, claro, claro. De algún modo. A veces se agrega que a Parlamento. ¿Agrega a Parlamento solo para justificar? Dice, hay una mujer que me quita el sueño, amigo mío. Sí. Esto no te lo he dicho en otras representaciones. No, es nuevo. Sí. Pero te lo digo ahora. Pero... ¿Que a quién me refiero? Sí, ¿a quién? Ah, ¿le puedo decir algo? Sí. Yo no sé si es buen negocio mandar a un tercero. Según quién sea el tercero. En representación de uno. Yo he tenido muchos terceros que después fueron primero. Claro, porque el tipo va y de repente mira si le gusta. Dice, bueno, pero usted sabe cómo es Lito, le dice. Lito es un poco veleta. Sí, no, bueno. ¿Sabe cómo es? Quizás. Tiene muchos compromisos, así que a usted quizá no le conviene, Lito, le convengo yo. Ah, directamente. Hay muchos de esos. El caramelero. Bueno, pero usted tiene que... Bueno, es que le pasa por mandar emisarios. Sí, claro. El caballero tiene que ir en persona. Sí, pero no va a bajar del escenario. La obra, loco. Y bueno, no va a bajar. Hágalo después, aproveche después. Después se fue la mina. Y bueno, la obra. Se fue la mina. Otra cosa. Hasta que atendí todos los tipos que me vinieron a saludar, la mina se fue. Bueno, ¿hay algún protocolo? Buenas tardes. Porque ustedes son especialistas en... Sí, se ve. En protocolo. Sí. Digo, para las actividades al aire libre, deportivas aire libre. O cuasi deportivas, por ejemplo, ajá. No sé, no se me ocurre ninguna en este momento. Por ejemplo, una embarcación. Jugar al golf. En una embarcación. Bueno, para el golf es todo etiqueta. Para el golf, la etiqueta para el golf es rigurosísima. Una cosa es el fútbol, uno, ay, qué sé yo, gol. Sí. Pero no, usted no va a gritar, por ejemplo, en el golf, ¡hoyo! No. No. Tranquilamente levanta dos dedos así, como diciéndole en boqué. No levanta nada. Nada, no es objeto. Así puede hacer, lo máximo que puede hacer, ¿no? Ah, después la ropa. La ropa es impecable. Y peor cuando erra, cuando usted falla. Nada. Cuando yerra. Sí, ¿qué pasa? ¿Y qué hace? ¿Ese objeto? No puede decir, ay caramba, no. He fallado, o quejarse. El hoyo está torcido, por ejemplo. No. O el hoyo es demasiado chico. Hay muchos, y hacen el gesto de que el hoyo es demasiado no, chico. No haga más gesto, por favor. No, el golfista es un caballero. No, un caballero, no le echa la culpa a nada. Y levanta las manos y dice: ha sido mi propio error. ¿Les puedo decir algo? Me parece que el golf no es una actividad muy compatible con la seducción de mujeres. La señor. Pregunta que, claro, no, pero el profesor... ¿Qué va a levantar mina? ¿Va a mandar al Cádiz? No, pero ahí está. Manda a decir... el gato que, Romero que... El gato Romero que le espera atrás del hoyo 14. No, pero el instructor... Adentro del hoyo 14 le espera. El instructor de golf o de tenis, sí, o de tenis, sobre todo el de tenis. Manosean a todas las mujeres. No, señor. Es un abuso. Tiene... Yo que soy una pobre mujer. Ah, ¿usted es una señora? Una señora que fui a aprender golf. Ajá. Mire, me agarraban de todas partes. No, pero para marcarle la levante postura. Levante esto, baje el otro. Lo que pasa es que le... ¿Qué postura le gusta más? Bueno, sí, por todo eso. ¿Sabe cómo es? Se lo digo a usted como una dama golfista, futura claro, dama golfista. Sí, sí. Para pegar el primer golpe, usted tiene que hacer como que se va a sentar. Ah, sí. Y le ponen pausa antes de que recorra el 25% del recorrido que lo lleva a la silla. Y entonces, no me puedo quedar así. Yo cuando empiezo a sentarme, ya no falta quedar sentada. Queda en una posición... No puedo detenerme. Cuando yo me empiezo a sentar, no me detengo más. Bueno, no, pero tiene que quedar expectante en esa posición. Y ahí el instructor de atrás le va a ir marcando. Ah, sí, pero que me hacía este hombre. Me marcaba de atrás. Sí, pero hay instructores que la van marcando de atrás toda la tarde. Sí, a la mujer. Sí. No, señor. Y me decía, en el oído me decía, péguele fuerte. Porque sabe cómo tiene que poner las manos. Sí. ¿Usted con los dedos qué hace, por ejemplo? ¿Agarra? ¿Con el dedo? Sí, que no. Es el golf. Sí, con los dedos. Juega con el dedo, se juega con un palo. ¿Qué voy a hacer con el dedo, señor? ¿Con la empuñadura de... No sé, señor, el palo? Usted, no, ¿cómo pone los dedos pulgares? Usted no me gusta cómo me está instruyendo. Y sí, bueno, pero... Además, no tiene ninguna necesidad de poner sus manos bajo mi vestido. ¿Le puedo decir una actividad donde hay infinidad de posibilidades de seducción? Por favor. Agua, mar, playa, sombrillas. ¿En qué de todo eso? Bañeros. Ah, pero hay que hacer bañeros, sí. Querido. Bañero. Las minas que van a tomar el sol, que van al... Pero ya no, ahora ya no, ¿eh? ¿Por qué? Yo tengo amigos bañeros que me dicen que basta ponerse una remera que dice bañero. No, ni remera. Vienen las mujeres y le dicen, haz de mí lo que quieras. No, bueno, no. Seré tuya por siempre, ya que para siempre les parece poco. Me parece que no es así. ¿No es así? No. Entonces son cuentos que hacen los bañeros. ¿Sabe cuál es? No es que sean cuentos, no lo sé, pero una remera... Hay que una era cuestión bañero. Muy lógica. La gente en la playa es variada. Todos los días hay gente distinta. Va, viene, nuevos turistas se van. Sí. El bañero es el único que es siempre el mismo. Sí, siempre. Entonces la mujer se va acostumbrando. Un día, el primer día dice, no, medio petizo, gordo. Después al otro día dice, robusto y musculoso. Es retacón y fornido, dice el tercer día. Es serio, pero es muy varonil. Y al quinto día ya le gusta el bañero. Pero no es al revés que Rolón empieza... era bañero. ¿Rolón era bañero? Sí, primero, antes de ser psicoanalista fue bañero. Con la polera amarilla. Sí, ponía primero una polera amarilla que decía bañero, después le puso psicólogo. No anda nadie con una remera que diga psicólogo. Sí, levantaba más mena con la de psicólogo. Sí, yo creo que sí. Bueno, mire la hora que es. Hablando sí, de creo que es un horario de... Vamos a convocar a nuestros amigos del trío Sin Nombre para que se acerquen. Sí, y mientras tanto nosotros haremos una pausa y ustedes pueden conversar con el bañero, sí, que es ese señor que está ahí atrás del vidrio. Permiso. Pausa.